una vez fue todo blanco, pero ahora es color gris. Es el perro del mecánico con grasa en la nariz. Hace un año que no se da un baño, si se baña es igual. El mecánico me dice que es un perro camaleón, aunque quede limpio al rato cambia de color. Ese perro del mecánico tiene grasa en la nariz. Se durmió entre los motores, se llenó de aceite y ha quedado gris. Cuando estaba casi negro, casi todo negro, el mecánico Ramón lo metió en la bañadera, agua de manguera, cepillo y jabón, y quedó de otro color, blanco como un algodón. Hola perro, otra vez sucio vos, ¿eh? ¡Wow, wow! Cuando era un cachorrito, se paseaba en el jardín. Se ponía todo verde, con pastito y perejil. En los charcos de la lluvia se solía zambullir. Embarrado se veía como un gran chocolatín. Hace un año que no se da un baño, si se baña es igual. El mecánico me dice que es un perro camaleón, aunque quede limpio al rato cambia de color. Grasa en la nariz, se durmió entre los motores, se llenó de aceite y ha quedado gris. Cuando estaba todo negro, todo negro, igualito que un carbón, se metió en la bañadera, agua de manguera, cepillo y jabón, y otra vez cambió el color. Es un perro camaleón. Este perro es un campeón. Es el perro del mecánico. Es el perro del mecánico. Es el perro del mecánico. Que otra vez cambió el color. Es el perro. Es el perro camaleón. Es el perro del mecánico, que otra vez cambió el color.